Clérigo. Señoras y señores decanos de las diversas facultades de la Universidad Central del Ecuador, señoras y señores subdecanos de las diversas facultades de la Universidad Central del Ecuador, directores generales de las diferentes dependencias de la Universidad Central del Ecuador, docentes, estudiantes administrativos, trabajadores de esta alma mater y público en general, reciban una cordial bienvenida del Museo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, y en especial de la carrera de Turismo Histórico Cultural, que está colaborando con la organización de este evento, a estas jornadas de museología educativa, compuestas por 4 debates con especialistas, en torno a los puntos de reflexión que son investigación desde un museo universitario, museo, educación y comunidad, colecciones, fondos y archivos, museos, tiempo libre y turismo. El Museo de la Universidad Central del Ecuador, MUCE, está dedicado a la historia, las ciencias y tecnología, las artes y el deporte. Alberga una colección de bienes científicos y culturales de diversa procedencia, que datan del siglo XIX y XX. Su sede se emplaza junto al Teatro Universitario y consta de un espacio expositivo multifuncional. Es un reto fomentar el desarrollo de los modelos analíticos y metodológicos, que pertenecen y analizan la producción de cultura de los museos como un todo. Ello implica ampliar el marco analítico, más allá de conocer la historia de los museos, de constatar sus innovadores métodos museográficos, o de verificar si son o no consecuentes de la producción de sus discursos. Maya Pérez Ruiz. Vamos a dar lugar, por favor, a las palabras de bienvenida a cargo del doctor Fernando Sartentegui Ontanet, rector de la Universidad Central del Ecuador. Al final voy a hablar yo. Vamos a dar lugar al primer debate con el tema, la investigación desde un museo universitario. Participantes: Máster Susan Rocha, doctora Lupe Álvarez, doctor Rafael Polo, doctora Valeria Coronel, su moderadora Máster Milena Almeida. Les recordamos a los ponentes que tienen 10 minutos para sus exposiciones y al finalizar la participación de los ponentes se dará paso a las preguntas por parte del público. Buenos días con todos y todas. Les damos la bienvenida a las primeras jornadas de museología educativa en el MUCE, pensar el Museo Universitario en el siglo XXI. Bienvenido, señor rector, un saludo especial a decanos, decanas presentes y al público en general. La mesa está compuesta por la magíster Susan Rocha. Ella es curadora, investigadora, gestora cultural, crítica e historiadora. Estudió historia andina en la Universidad Andina Simón Bolívar y estudios del arte y arte en la Universidad Central del Ecuador. Está cursando actualmente un doctorado en historia del arte y musicología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Rafael Polo Bonilla es doctor por Flaxo, Ecuador en Ciencias Sociales, con mención en Ciencias Políticas. Tienen varias publicaciones dentro de la crítica cultural y la historia intelectual, entre las que se destacan la crítica y sus objetos, y la narrativa mestiza del Ecuador, así como múltiples artículos académicos y teóricos. Lideró el proceso de creación de la nueva Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, actualmente es profesor de Filosofía y Epistemología, así como Teoría del Arte en la Universidad Central del Ecuador y profesor visitante de la Flaxo Andes y la Universidad Andina Simón Bolívar. Está llegando en pocos minutos Lupe Álvarez, voy a hacer la presentación de ella. Cursó estudios en Historia del Arte en la Universidad de La Habana y en el Instituto de Cultura de Leningrado. Ha trabajado como crítica de arte, profesor, investigador y curadora, y fue la fundadora del Programa de Teoría de la Cultura Artística para la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana y profesora principal de esta disciplina hasta 1998. Ejercido la docencia en varias universidades del Ecuador y es fundadora del ITAE, Instituto Tecnológico del Arte del Ecuador, en donde ocupó el cargo de directora del Departamento de Investigaciones. Ha sido directora del Catálogo de Arte Contemporáneo Ecuatoriano y directora de investigación para el área del Arte de MAC, Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil. Actualmente es profesora de UARTES, Universidad de las Artes, y miembro del Comité Consultivo de Investigaciones de dicha institución. La modalidad de la mesa es la siguiente. Voy a partir de 3 preguntas que voy a hacer a los expositores. La primera es que si consideramos que el museo universitario debe construirse en relación con los procesos educativos y comunitarios de la UCE y hacia dónde debe encaminarse la investigación desde el museo. cómo colaborar con el desarrollo de las líneas de investigación de la UCE a través del museo y cómo contribuir a la construcción de la memoria social y la historia intelectual de la UCE desde el museo. El tiempo de exposición es de 10 minutos. Una vez que hayan realizado la exposición, daremos paso a preguntas al público. Con Rafael Polo. Con Susana. ¿Cómo están? Buenos días. Voy a empezar con una pequeña frase de Justo Pastor Mellado, que dice: resistir significa producir condiciones de microinstitucionalización de iniciativas, tanto analíticas como de productividad artística. Esto significa incrementar la calidad y cantidad de nuestros trabajos de historia, de crítica y de conceptualización de exposiciones. Quisiera contarles que cuando propusimos las jornadas académicas de museología educativa con la finalidad de pensar colectivamente qué es un museo universitario en el siglo XXI, no todas las reacciones fueron favorables. De hecho, un miembro de la institución me dijo que no veía la necesidad de este encuentro porque los museos hoy en día hacían lo mismo que hacían los museos en el siglo XVIII. Se trata de una persona que es ajena al campo artístico y por ende es lejana a los debates que se han producido en torno al museo durante los últimos 300 años, especialmente de los debates que se han gestado desde los años 70, del giro educativo de los años 90 o de la museología crítica o de los aportes latinoamericanos para pensar la curaduría y el museo como una práctica de resistencia y construcción de infraestructura. Aportes como el de Justo Pastor Mellado, quien ve en la curaduría y en el museo un potencial laboratorio de investigación. Sin embargo, la afirmación de este compañero lamentablemente resulta ser parcialmente cierta cuando se revisan las prácticas de algunas instituciones museísticas locales que no solamente arrastran todavía con los lastres de la ilustración enciclopédica, sino también con una lógica de hacienda y una estructura colonial. El museo como institución ha entrado permanentemente en crisis, crisis que en ocasiones le ha permitido pensarse a sí mismo críticamente, en su función como constructor de conocimiento, en su relación con las comunidades en las cuales se articula, además con los actores y gestores culturales, con los especialistas y con los visitantes. Le ha permitido también producir una reflexión crítica sobre su responsabilidad frente al patrimonio que custodia, investiga y difunde en relación con el territorio donde se ubica. Esta crisis se manifiesta en el discurso dentro del campo donde se disputa una relación con múltiples formas de identificarse y de relacionarse y de interpretar el mundo. En una conversación con José Manuel Ruiz, docente de la Facultad de Artes, sobre la crisis, sobre esta crisis precisamente, y con la necesidad de romper con las tendencias mencionadas, surgió la idea de realizar este evento, con la finalidad de pensar colectivamente este evento, ¿no? Se sumó Ana Rosa Valdés, con quien hemos definido la metodología y la participación de los participantes en esta jornada. Luego, esta iniciativa surge de la necesidad de que nuestras políticas sean fruto de una imaginación colectiva, es decir, que el museo responda activamente a la Universidad Central, que sea un diálogo intersubjetivo con actores y gestores culturales, así como los distintos grupos de autoridades, docentes, estudiantes, administrativos y trabajadores que conforman la institución. Porque a diferencia de lo que se hacía en el siglo XVIII, no queremos producir un conocimiento enciclopédico. No tenemos una mirada taxonómica, sabemos que no existen verdades universales, no creemos en las verdades positivas que fundamentaron al museo en el siglo XIX, cuya razón de ser era el objeto coleccionado. Nos interesa sumarnos a las narrativas, más bien como que van del siglo XX y particularmente desde los años 70 hacia acá, que consideran que la fuente y la finalidad de la labor del museo es el ser humano y no el objeto. Es decir, nosotros queremos articularnos con la comunidad universitaria y queremos articularnos precisamente con todo lo que implica la comunidad universitaria, con unas colecciones completamente diversas, con líneas de investigación completamente diversas, respondiendo a las necesidades de todas y cada una de las facultades. Otra de las críticas que recibí recientemente, porque acabamos de montar una exposición que se llama Máquinas del Tiempo, que coloca instrumental científico en diálogo, digamos, con lo que es producción científica y revistas científicas que ha producido la Central desde el siglo XIX, porque la Central siempre ha sido difusora de conocimiento, es que un museo debería ser de arte. Este museo no es un museo de arte, es un museo plural porque responde a las líneas de investigación plurales que tenemos como Universidad Central. Entonces, nuestra propuesta es apoyarnos en prácticas colaborativas para construir una forma de museo que involucre en primera instancia la comunidad universitaria que vive en el territorio que habita el museo y en segundo lugar expertos en el campo curatorial, museístico, histórico, educativo, de gestión y en tercer lugar a las colecciones del IES y a la memoria histórica de la universidad. El museo responde, como les dije, a colecciones que son bastante diversas. Nos hemos visto entomología, zoología, instrumental científico, tenemos un archivo histórico impresionante, tenemos la colección de geología y minas. O sea, realmente hay 95,000 plantas de un herbario histórico, de las plantas que colectó Sodiro, Wolf. O sea, realmente es un repositorio impresionante. Entonces, la idea es que esto nos permita no reconstruir, digamos, una historia positiva, sino más bien de construir procesos históricos, dado que estos objetos son precisamente como una parte visible del pasado, ¿no? Y pensamos junto con Pastor Mellado que resulta fundamental articular estas tres situaciones, lo que es conservación, archivo y laboratorio, para redimensionar el estatuto de laboratorio que el museo debe tener en un contexto local, presionado y exigido por propuestas locales que a su vez deben responder a exigencias de interlocución que vayan en una revalorización de lo local a lo local. Esto es, para mí, partir de un sistema de convocatorias, es decir, dar igualdad de oportunidades a todos, estudiantes, docentes, ex estudiantes de la central, para que puedan hacer propuestas que estén articuladas precisamente a las líneas de investigación, es decir, hacer que esta triada de lo que va a conservación, archivo y laboratorio pueda realmente ejecutarse en un laboratorio de investigación, que es así como estamos consiguiendo el museo, ¿no? Esto se produce a través de una contextualización radical de bienes culturales y de procesos históricos que atravesó la institución. Pensamos, pues, que la investigación es la función más importante del museo. La investigación, como la entiende Pastor Mellado, como debería producirse, como una tecnología de corte, lejana a los remiendos y bordados de quienes tratan de que la cultura material ingrese en moldes eurocéntricos lejanos a su contexto local. Trabajar como una curaduría de corte significa no solamente trabajar con un archivo, sino también producir un archivo, como fruto de la investigación. Esto permite generar pensamiento crítico. Es necesario buscar un pensamiento fronterizo para la existencia de un mundo descolonizado, porque la frontera es el lugar del margen y de la inestabilidad y la movilidad liberadora de las subjetividades, según Pastor Mellado, idea que compartimos plenamente. Por ello, pensamos que la posibilidad es anclar la idea de universidad, museabilidad y crítica, y pensar a la crítica como agregadora de valor. Esto es, está en línea también con otro curador latinoamericano, que es Marcelo Pacheco, que le explica a la curaduría como un campo de experiencias múltiples y transdisciplinarias, siempre como un in-between, como un entre las diversas disciplinas, y no se construye en una disciplina en sí misma, porque la exposición es siempre un proceso y no un producto terminado. Es un acto público, discursivo, que se inscribe sobre palincestos, tachaduras, borraduras y desplazamientos, partiendo de colecciones incompletas, interrogando el soliloquio de la historia tradicional y su pretensión de verdad. Por ello, para nosotros, la curaduría es un campo de reescritura, reescripción y revisión de significados. Pensar la curaduría regional, entonces, sería, junto con Pacheco, pensar que hay escasez de publicaciones especializadas. Y no solamente en arte, no solamente en museo, en todo. No han habido en las instituciones, incluida la universidad, líneas de investigación a largo plazo. O sea, líneas de investigación que uno pueda rastrear realmente en una construcción del conocimiento histórica a largo plazo, ¿no? También pensar, por ejemplo, que es necesario generar investigación y debates a largo plazo, así como la existencia de colecciones y archivos fragmentados, ¿no? O sea, de hecho, si bien es cierto, la colección de la Universidad Central es una de las más ricas que he visto, y de hecho he trabajado en museos más de 20 años. Entonces, es una colección tremendamente rica, pero es una colección también dispersa, fragmentada, como son todas las colecciones casi en América Latina, ¿no? Esto implica precisamente hacer esa lectura de la sombra, esa lectura, digamos, de las latencias, de las sombras, de los agujeros, de las que nos habla también Diri Huberman. Sabemos que gracias a la curaduría, el museo emite un discurso dentro de un espacio expositivo, que construye una forma de comprender el espacio y de interactuar dentro del mismo. El espacio expositivo, sabemos que es un lugar físico, pero también es un lugar social y es un lugar simbólico. Y sabemos que dentro de este espacio operan formas de relacionar los objetos, unos objetos con los otros, de darles un sentido a partir de estas relaciones, pero estas relaciones tienen que partir de una investigación, porque los curadores y quienes hacemos los museos no somos decoradores de interior, somos investigadores. Y esas articulaciones se dan precisamente por procesos de investigación. Y pensamos también que tenemos que estar en diálogo con la crítica. Es decir, la crítica creadora de valor como creadora de sentidos, como registro de prácticas e ideas que aportan al campo en su función pedagógica, como constructora de infraestructura. Y aplicar estos criterios implica necesariamente definir algunas cosas que el museo no es. No somos dueños de la verdad, No lo somos, o sea, hacemos investigaciones, producimos investigaciones, pero esas investigaciones no son la única verdad posible. No somos un espacio de prácticas para caidistas desarticuladas o desorganizadas. O sea, de hecho, nos demoramos 3 semanas montando la exposición que tenemos en este momento y recibí algún comentario que me decía, ¿por qué te demoras tanto si basta con que llames a la Facultad de Artes y te montan exposición un día? Y no es así, o sea, toda exposición de lo que sea necesita un proceso, ¿no? No somos una bodega de cosas viejas, tenemos ya de hecho una política de donación, porque muchas de las cosas que hemos recibido son muy valiosas. Tenemos un astrolabio de la universidad que usó en el siglo XVIII, tenemos sillas de odontología que datan del siglo XIX, pero también nos han venido a dejar cosas que realmente no son bienes museables y que estamos en proceso de hacer la chatarrización. No somos un espacio cerrado y hermético, no somos decoradores interiores, no somos validadores de prácticas o discursos zombies como los entiende Brea. Básicamente, no somos tampoco un espacio de comunicación unidireccional. Entonces, lo que sí somos es un espacio de diálogo intersubjetivo que está abierto a las propuestas de todas y todos para construir colectivamente el museo. Muchas gracias. A continuación, con el doctor Rafael. Buenos días a todos y todas. Pensar el museo creo que conlleva, entre otras cosas, repensar el problema de los supuestos a partir de los cuales se creó el museo, se imaginó el museo en la Edad Moderna. Y pensar el museo hoy implica, entre otras cosas, considerar el giro epistemológico que se está dando en la ciencia en su conjunto a partir de los años 70, 80, en un giro que Habermas llama la tercera revolución científico-técnica, ¿sí? Y otros autores y otros filósofos, especialmente noruegos o italianos, denominan la era de la tecnociencia. Esto implica dos elementos fundamentales. Primero, suponer que el mundo ha entrado en una nueva edad geológica, es decir, hay filósofos que hablan del antropoceno, es decir, hoy no se puede pensar la geología por fuera de la actividad humana, es decir, el mundo hoy ha cambiado fuertemente su forma natural en base a la actividad humana y de esta actividad humana en base a la racionalidad técnica. Y segundo, la mutación en el esquema epistemológico del pensamiento filosófico y de las ciencias que se vienen operando al menos desde los años 60, 70 y que tienen algunos protagonismos muy importantes. Este giro epistemológico involucra todos los saberes. Pasamos del esquema kantiano, del sujeto-objeto, a la necesidad de pensar a mediados del siglo XX en las prácticas y sus articulaciones y las formas como estas generan institución, al giro de los que empieza a gestarse más o menos entre los 80 y los 90 a una necesidad de ir hacia planteamientos más ontológicos, más históricos, donde se piense no solamente las prácticas humanas, es decir, la vida de los hombres y de las mujeres con el ambiente, sino también se piense los objetos, las cosas inanimadas, las cosas imaginadas y el ser humano como gestadores de mundo y por lo tanto implica pensar los entramados, implica pensar las tesituras, los tejidos a partir de los cuales se generan prácticas específicas, se generan subjetividades específicas y que esto va a tener varios protagonistas, varios nombres en las distintas ramas del saber, por ejemplo, en la antropología y la sociología está Bruno Latour, como en el arte está Didi Huberman y otros. Es decir, la necesidad de pensar que los objetos no solamente son un espacio de objetivación y externalización del ser humano, sino que además los objetos generan vinculaciones, emociones, subjetividad, posibilidades creativas, como al mismo tiempo generan mundos imaginados. Esto va ligado a una suerte de certeza, bueno, las certezas en la filosofía y en la ciencia siempre son precarias, una suerte de certeza de que el hombre es, por un lado, un ser real que se enfrenta al mundo, pero también es un ser imaginario que se enfrenta desde los imaginarios al mundo y esos imaginarios le permiten construirse. Entonces, en esa perspectiva, ¿qué significa pensar el museo? Por un lado, significa deconstruir la noción clásica del museo, ¿no es cierto? El museo no es el lugar donde se recopilan colecciones, y que las colecciones generan un orden de comprensión científica, estética, institucional. No basta solamente tener un herbario y ver las distintas formas en cómo la botánica clasifica a los árboles, a las plantas, sino además ver que en eso está en juego una forma de comprensión de lo humano, del intento de comprenderse el ser humano como parte de ese mundo botánico. Tampoco hay que entender el museo como romper con la idea del museo como recopilación estática que está ahí como una muestra para ser descifrada por parte del visitante. Más bien el museo hoy se empieza a pensar de la necesidad de salir de un museo, de la reificación de la muestra, a un museo vivo, absolutamente activo, donde el visitante coparticipe, ¿sí?, en la gestión de un aprendizaje permanente de los logros alcanzados en cada uno de los campos. Y en general, en nuestro medio, ¿sí?, cuando hablamos de museo nos referimos al museo de arte. Sin embargo, uno puede ir a ciertos museos que no son de arte, sino que son museos patrimoniales, piensen en Aurelio Espinosa Pulit, en donde ustedes pueden encontrar un mapa de 1500, donde está dibujado plenamente Europa, y cuando llegan al lado de América Latina, lo único que encuentran ustedes es un verde gigantesco. No hay seres humanos, sino solamente un verde gigantesco. Y ese cuadro está rinconado, ¿sí? Solo está ahí la fecha, el dato, pero no hay ningún desciframiento respecto a ese mapa geográfico. Entonces, ¿qué hacer con el museo? ¿Sí? El museo, por una parte, debe ser el espacio de la interrogación crítica y del arte crítico. Veamos. El arte crítico se puede definir como una deconstrucción de los supuestos antropológicos y de los supuestos ontológicos del ser humano y de su mundo. Es decir, el arte crítico lo que busca es desnaturalizar lo naturalizado que opera en la vida cotidiana como una naturaleza inconsciente, y en esa perspectiva, deconstruir significa poner en duda las categorías de percepción, las categorías de sensibilidad, a partir de los cuales se muestra que el arte, o ciertos juegos en el arte, lo que se hace es mostrar los límites y las capacidades que esas perspectivas de sensibilidad generan en un momento dado. El arte crítico busca romper con todas las nociones universalistas del ser humano que se fraguaron durante la época de la Ilustración y que forman parte de los discursos de los estados nacionales, que forman parte del discurso de la soberanía, que forman parte de las historiografías, de las distintas formas de historiografía. Es decir, en el arte crítico, de alguna manera, lo que se pone en duda son los supuestos naturalizados. Y en este sentido, ¿qué hace entonces una investigación crítica? Una investigación crítica lo que hace es mostrar las condiciones de emergencia de la obra de arte, de la creencia científica, de la actividad política, de las instituciones sociales, como espacios a partir de los cuales se gestan y se producen prácticas de subjetivación. Es decir, donde se crean sujetos del saber ligados a campos de experiencias del saber. Es decir, ya no partimos aquí de una noción abstracta de sujetos, sino tratamos de definirla en sus modos de concreción efectivos. Y en este sentido, ¿qué hacer entonces con el museo? ¿Cómo entender el museo? Primero, creo que me parece importante entender que un museo es una institución del saber y está vinculada a la institución del saber. Y como institución del saber, un museo genera prohibiciones, genera posibilidades y genera trabajos. A ver, veamos, ¿qué censura un museo? En el museo se establece una censura, y esta censura va a generar un conjunto de textos, de obras canónicas a partir de los cuales se va a valorar algo. Pero ¿qué es lo que genera que una obra sea considerada clásico, que un libro sea considerado clásico dentro de una institución del saber? Lo que genera eso es el paradigma reinante. Y entonces ahí viene una discusión que es fundamental y que creo que es parte de la iniciativa que tiene Susan para discutir acá, ¿sí? Cuando hablamos de paradigmas, estamos hablando de dispositivos de la mirada, de dispositivos de la escritura, de dispositivos de la comprensión y de la inteligibilidad, dentro de los cuales algo tiene validez, algo, concentra y condensa un momento social, un momento político, y ese algo también genera expectativas. Las discusiones actuales en el terreno del museo son muy arduas, muy complejas, ya sea desde la perspectiva de colonial, ¿sí?, donde el museo se convierte en un vehículo de la destitución de la subjetividad colonial, discusión abierta además hasta el día de hoy, o el museo como un espacio de... ¡Wow! Pensé que tenía más tiempo. Un museo como un espacio más bien de la interrogación, de los mecanismos de interrogación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el museo se convierte en un espacio epistemológico donde el exterior se ponga la posibilidad de reflexionar los modos de hacer investigación. Solo voy a concluir con dos cosas. Si el museo es una institución del saber, la dinámica implica una discusión epistemológica e investigativa ardua. La polémica le es consustancial. Si el museo es una institución de divulgación solamente, ahí la polémica desaparece. Y lo que nosotros tenemos que buscar es que el museo sea el espacio de la polémica, en la que se polemiza el saber, en las que se polemice las políticas de divulgación del saber, pero también en la que se discuta las formas de construcción de la memoria social e imaginaria. Bueno, gracias. Susan, nos responde un poco a la pregunta de qué líneas de investigación se integran en el museo. Para ella observa algunos temas importantes como mirar la dimensión de la universidad desde el campo inter y multidisciplinario. Preguntas como cómo mirar desde repositorios entomológicos hasta aparatos de ingeniería. Cómo trabajar, se pregunta, desde propuestas locales bajo la mirada de la triada conservación, archivo y laboratorio. ¿Qué significa producir archivo? Las líneas de investigación de la universidad a largo plazo ha visto y ha revisado, sobre todo, que ha sido construido desde la visión fragmentada, son archivos fragmentados, nos señala. El museo, en mito discurso, es un lugar físico y simbólico. Por otro lado, Rafael Polo nos hace dos preguntas bastante importantes. ¿Qué significa pensar el museo? Responde a partir de un proceso de construcción en el cual se ve que no es solamente un espacio, que no es un espacio de colección y recuperación estático. Desnaturalizar lo naturalizado en la vida humana, poner en duda las categorías de percepción, señala como una entrada desde el arte crítico. ¿Cómo entender el museo? Es una institución del saber. En el museo se establecen trabajos, investigaciones, se genera un texto, un paradigma reinante. Son dispositivos de la lectura, de la mirada. Museo como un espacio de interrogación, museo como un espacio epistemológico. A partir de que he tratado un poco de mirar algunas de las preguntas, dejo abierto al público estas preguntas iniciadas. Consideramos al museo universitario, que debe construirse en relación con los procesos educativos y comunitarios de la UCE. ¿Cómo colaborar en el desarrollo de líneas de investigación? ¿Cómo contribuir a la construcción de la memoria social? Dejamos abierto al público. Pregunta. David. ¿Me hace tomar? Sí. Bueno, mi pregunta va dirigida hacia Rafael. ¿Aló? Mi pregunta va dirigida tanto a Rafael como a Susan, acerca de los conceptos del valor, el cómo se le otorga este valor al objeto, pensando en este la motivación del museo como que el objetivo del ser humano y no el objeto, ¿no?, en este nuevo paradigma. Y el concepto de valor implica una censura, como decía Rafael. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo más adecuado para que esta censura no se vuelva un monólogo? ¿O cómo hacer que estos criterios de valorización para ciertos objetos o otras cosas, o sea, cuáles son objetos museables, cuáles son semi-museables o cuáles son simplemente chatarra? ¿Cómo hacer que esa valoración no sea meramente subjetiva o de una sola persona? O sea, ¿puede haber un mecanismo de valoración para que se pueda dar espacios para diferentes guiones, diferentes diálogos, diferentes procesos de museo, ¿no? Para valorar a las piezas que entrarían y cuáles se descartarían. ¿Y acaso los objetos descartados también pueden ser un espacio de debate? ¿Más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenos días con todos. Es una pregunta similar a la del compañero. En este caso, quisiera saber si tal vez tienen algún protocolo o algún proceso con respecto a la puesta en valor referente a colecciones didácticas, museables y científicas. Eso más me interesaría saber. Acá teníamos otra pregunta. Bueno, estoy acá para decirle al director del Museo de Cuente con el apoyo de la FACSU total. Me parece que ha sido una decisión muy buena el que vayas de directora del museo, aunque perdemos tu valiosa contribución para la carrera, pero cuenta con nosotros. Y esto no es gratis tampoco, porque de lo que se trata es de plantearte, nosotros queremos trazar caminos, ¿no es cierto?, desde la Facultad de Comunicación. ¿Qué líneas? Para poder conversar sobre algunas líneas de investigación. Hoy se está trabajando en América Latina sobre la comunicación intercultural. Y algunos dan la casualidad que estamos caminando en ese proceso, porque me parece que hay que discutir los sentidos de la comunicación. Y esto tiene que ver con el hecho de que el espacio del museo es un campo de comunicación también, en donde se debaten sentidos. Y esos sentidos tienen que ver no solamente con el cómo ubico aquello que llamamos objetos o piezas, ¿no es cierto?, sino cómo las denomino, cómo les doy un contexto histórico y cómo alrededor de eso voy configurando un imaginario de una ciudad, de un país, de un estado. Voy a poner un ejemplo simple. Algunos decimos que las piedras no son solo piedras, sino que son abuelas piedras. Entonces me van a decir, ya empezaste con las magias. Sí, es importante eso señalar, porque algunos se dan el lujo de decir que tienen piedras preciosas y se las ponen en el pecho y las utilizan para la buena suerte, y entonces resulta que eso es estético y artístico. Cuando los otros tienen abuelas piedras, les dicen que son los mágicos y que andan pensando que las piedras tienen algún valor y algún sentido. Necesitamos hacer comunicación intercultural, digamos, a los dos expositores, pedirles, ¿no? Demandar que una universidad pública tiene que trabajar en el sentido de una comunicación en el espacio del museo, que es una comunicación diversa, integradora, que reconozca, digamos, la existencia de diferentes fuentes de conocimiento y de saber. Eso. Seguimos aquí, pero después luego otra ronda de preguntas. Cerramos en este momento para luego abrir otra ronda. Voy a comenzar con la pregunta que hizo David sobre la cuestión del valor del objeto. Yo pienso que la crítica es agregadora de valor y le da precisamente valor al objeto en la medida en que puede hacer, la crítica y la curaduría, digamos, en la medida en que pueden hacer una contextualización radical. Yo pienso que es la investigación la que le da valor al objeto, o sea, precisamente pensarlos no como decoradores de interiores, o sea, tener la claridad de la que habla, por ejemplo, Kreditschok y también algunos otros autores, de que los curadores no somos artistas. O sea, un artista puede tomar cualquier objeto y con eso hacer, construir una instalación, como bien explica, por ejemplo, ¿qué es mi autor? No, se me fue el autor. Bueno, la idea es que el artista puede tranquilamente coger cualquier objeto, como lo hizo Duchamp, por ejemplo, el urinario, y transformarlo en obra de arte. La función del curador no es la misma función que la función del artista. La función del museo es una función distinta, entonces yo pienso que el valor se da primero a través de la contextualización completamente radical y una puesta en valor del objeto en el contexto. Y claro, nosotros tenemos ya una política de donaciones, o sea, de hecho esa fue la primera cosa que hice al entrar al museo, porque en realidad, o sea, así como tenemos un astrolabio del siglo XVIII y tenemos objetos que son sumamente valiosos, tenemos por ejemplo un contador de amebas fabricado en 1902 que se utilizó en la Universidad Central en los primeros años, también teníamos por ejemplo carretillas hechas hace unos 4 años llenas de cemento, completamente rotas, que en realidad, primero porque no tienen más de 10 años, o sea, si tienen 10 años es mucho, luego porque están completamente destruidas, no serían objetos, digamos, museables, ¿no? Entonces, tenemos ya una política de donación que la elaboró Natalia Barreno, que es nuestra conservadora en el museo, que la estamos puliendo para que sigan los procesos pertinentes, porque es súper importante tener este tipo, digamos, de políticas en el museo, de tal forma que los objetos que nosotros conservamos sean objetos de valor, porque además conservar un objeto en un museo es sumamente caro. O sea, nosotros los objetos generalmente nos llegan llenos de cemento, completamente engrasados, absolutamente rotos, disfuncionales. Entonces es un trabajo enorme el hacer limpiezas técnicas con procesos de conservación preventiva. Es un proceso enorme también cuidarlos con la luz adecuada, con microclima adecuado, tener deshumidificadores. O sea, realmente es caro. Y entonces tenemos que cuidar objetos que tengan, digamos, un valor y que nos permitan a nosotros construir, digamos, discursos y sentidos, ¿no? La segunda era sobre la cuestión de colecciones, ¿no? La idea de los protocolos, ¿no? La idea precisamente de este encuentro y de los debates que vamos a tener estos 3 días es precisamente construir una serie de protocolos. Protocolos de espacios expositivos, convocatorias para las exposiciones, convocatorias para talleres, protocolos y convocatorias igual para espacios educativos. Protocolos y convocatorias igual para investigación y para emprendimiento, porque pensamos que esa es como la forma ética de proceder, o sea, la forma ética de proceder para nosotros es tener las reglas completamente claras y hacerlas públicas, de tal forma que toda la gente tenga igualdad de condiciones para poder, digamos, acceder a ser parte del museo, ¿no? Y muchas gracias, Dimitri, o sea, y muchas gracias a todos. En realidad, yo creo que todo lo que hemos producido ahora ha sido como una economía de afectos. En realidad, la exposición, este evento y la restauración que hemos hecho se consolidó, y las restauraciones a la misma edificación que hemos hecho ha sido en base a un montón de afectos. O sea, no teníamos puerta en la reserva, estaban 800 bienes sin puerta. Gracias a los afectos, por ejemplo, de la Facultad de Artes, tenemos ya una puerta que no nos costó más que $20. Gracias a los afectos de la Facultad de Comunicación Social, de la Facultad de Física, de Ingeniería, de Ciencias Químicas, de Odontología, y a varias facultades pudimos armar una colección. Podemos darle sentido a una colección en la exposición que tenemos en este momento abierta, que es la Máquina del Tiempo. O sea, nosotros hicimos todo el trabajo técnico de limpieza, restauración de varios objetos, de colocarlos, pero el discurso lo armamos gracias a los docentes de la Universidad Central, que gentilmente vinieron todos al museo, gentilmente nos enseñaron cómo funcionaba, cuál es el sentido y todo lo demás. Quisiera invitar a Lupe Álvarez, que acaba de llegar, para que se una a la mesa, por favor. Lupita. Lupita, voy a tomar. Gracias, Yoko. eso. Gracias. Sí, claro. Yo no sé si responder a la pregunta o escuchamos a Lupe. No. A ver, algunas cosas. Para luego ya. A ver, algunas cosas que tú has planteado y que han planteado en las preguntas. Me parece importante que la pregunta es. ¿Qué se censura, sino qué censura? Sí, creo que la pregunta no es por los efectos, más bien la pregunta es por el espacio de producción de los efectos. Y cuando dentro de una institución del saber se realiza una dinámica de lo que permite, lo que prohíbe, la pregunta no es quién prohíbe, no es una persona, no estamos hablando acá de los decanos, de los vicedecanos, de los directores de investigación o de los profesores, sino qué hace posible la censura. Y ahí, sin duda alguna, en una respuesta general, es el paradigma reinante dentro de una institución del saber, que es lo que va a generar, lo que va a entender, cómo debe entenderse algo, cómo debe descifrarse algo y cómo debe producirse algo. Si toda institución del saber produce textos, y el texto es a la vez un punto de partida, de llegada, y un punto de partida, la lectura crítica es justamente ver a través de esos textos cómo operan los supuestos de un paradigma, o cómo operan los supuestos de una polémica en la generación de límites y posibilidades. Entonces, creo que ahí, sin duda, uno puede ver retratado ciertos supuestos de paradigma en personas, pero siempre es eso una exageración y de alguna manera una forma que me evita una reflexión más fuerte, porque la censura establece criterios casi tácitos, casi criterios que operan de manera espontánea, ¿sí?, en lo que es museable, lo que no es museable, lo que es descartable. Sin duda, si consideramos toda la experiencia contemporánea del arte basura, también podríamos decir que toda institución del saber genera espacios basura que también pueden ser reflexionados y desde esa reflexión reincorporados. Pero eso forma parte de los debates, eso forma parte de la polémica. Lo que yo he sugerido y quiero sugerir es que no olvidemos que ese museo va a ser una institución del saber, ¿sí?, debe ser el espacio de la polémica. Debe ser el espacio de la polémica plural, debe ser un espacio de la polémica radical y debe ser el espacio de las narrativas rivales, que es donde el único espacio donde se pueden producir significados y sentidos. ¿Sí? En segundo lugar... No pensé que fuera tan formal. Permiso. Lo segundo, creo que es importante romper con las teleologías. ¿Sí? O sea, con las teleologías que están inscritas en todos los ámbitos del saber, ¿sí?, con esa aspiración inscrita de a dónde llegar. Creo que lo importante es ver la contingencia y sus devenires, ¿sí?, y eso exige además una mayor flexibilidad en el pensar y en el hacer, ¿sí?, porque a veces a nombre de las teleologías dejamos de ver lo ínfimo, lo imperceptible, cuando justamente son los espacios en donde se gestan cosas nuevas, ¿no? Y otra idea, lo último que diría, me parece que el museo debe ser pensado también como un lugar donde se pueda ver los esfuerzos, como una memoria de los esfuerzos. Esfuerzos de creación, esfuerzos de investigación, esfuerzos de imaginación. Creo que eso es importante y eso exige polémica, ¿sí? Queremos dar la bienvenida a Lupe Álvarez. Le había hecho ya la presentación, por tanto voy a empezar con tres preguntas que hemos hecho a esta mesa de diálogo sobre la investigación del Museo Universitario. Lupe, las preguntas que planteamos al público, a los expositores, y luego abrimos al público, es si consideramos que el Museo Universitario debe construirse en relación con los procesos educativos y comunitarios de la Universidad Central del Ecuador. ¿Hacia dónde encaminarse la investigación desde el museo? ¿Cómo colocar con el desarrollo de las líneas de investigación de la UCE a través del museo? ¿Y cómo contribuir a la construcción de la memoria social y la historia intelectual de la Universidad Central desde el museo? Bueno, realmente yo creo que escuché parcialmente a Polito, un viejo amigo, todo el mundo un viejo amigo, viejos amigos. Tengo mucho placer en llegar, en estar aquí con ustedes y en enfrentar esta labor. Un museo está lleno de deseos, pero un museo es una realidad compleja, que tiene que ver básicamente con una serie de investigaciones que, en primer lugar, a mi modo de ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que escuché de Polito, pero yo pienso que, habiéndome enfrentado a dos museos muy complicados desde el punto de vista de su lugar social, Uno fue el MAC de Guayaquil, que fundé junto con otros compañeros y compañeras. Otro fue la reserva del Museo Municipal. Cuando uno llega a un museo, voy a hablar un poco informalmente para que estoy acabada de llegar del aeropuerto, perdónenme que estaba súper informal y estoy medio tonta porque estuve desde las 4 de la mañana. Cuando uno llega a un museo, uno está lleno de saber y de deseos. Como dice Polito, ya uno viene preparado para generar toda una serie de revoluciones en el museo. Uno viene preparado para destruir la narrativa lineal, uno viene preparado para entender que el museo es una entidad productora de conocimientos, uno viene preparado a todo ese bagaje que está encaminado a la idea de que el museo está responsabilizado de tener un relato con minúscula, o sea, que acote y que defina desde las perspectivas y desde los lugares en los cuales está hablando. Pero habiéndome contado Susan someramente las características de este museo, que fueron algo similares a las características del Museo Municipal de Guayaquil, el Museo del MAC, no era tanto un museo de, como le llamaban en el Museo de Guayaquil, un museo de misceláneas. Quiere decir un museo que tiene acervos muy variados, que no se han construido a partir de una política, que no se han construido a partir de investigaciones, que sus políticas de adquisición no son, pudiéramos decir, arbitradas desde puntos de vista definidos. Cuando uno llega al museo, esa es la realidad que se encuentra. O sea, todos los deseos de uno, como que uno dice, uy, ¿y cómo voy a hacer esto? En un almacén de objetos variados, de objetos que te son extraños. Y yo tengo, habiendo trabajado en estas dos entidades, yo pienso que hay algo que a lo mejor nunca consideramos, pero que es fundamental. Lo primero que se hace en el museo es quererlo. O sea, es quererlo, es tener un vínculo afectivo con los objetos que allí están. Y fíjense, cuando me preguntaron estas tres preguntas, yo estuve meditando bastante tiempo, porque la pregunta primera decía, ¿hacia dónde debe encaminarse la investigación desde el museo? Esta pregunta para mí engendra una paradoja, o sea, un sentido en doble vía. Primero porque todos estamos educados, por lo menos las personas que trabajamos en museos o que hemos trabajado en museos, en la idea de que el museo no es un almacén de objetos, no es una bodega, en la idea de que hemos superado el paradigma del objeto y hemos ido a un paradigma de los sistemas donde el objeto habla no de él exactamente, sino que habla de lo que está fuera de él. Ese es el primero. Pero en segundo lugar, un museo no construye conocimiento sino es a través de ellos. Y en ese caso, la primera, si a mí me tocara responder, la tendría que responder con mucha modestia, esa primera pregunta, ¿hacia dónde debe encaminarse la investigación desde el museo? Yo pienso que la primera tarea que tiene un museo es conocer profundamente una serie de detalles sobre aquello que allí está. Organizarlo, hacer un diagnóstico, lo que se llama una prognosis, que es proyectarlo hacia una manera de adquirir con aquello conocimiento, y en tercer lugar, elaborar a partir del conocimiento una serie de líneas que proyecten de una manera, pudiéramos decir, ideal, no real, sino un deber ser que después será chequeado en la realidad, acerca de cómo ese acervo puede tener posibilidades para el acceso, para la investigación y para la curaduría. O sea, si a mí me piden responder esa pregunta someramente, yo la respondería con estas ideas. Primero porque yo le traigo a Susan, como evidentemente quiero cooperar, todo este trabajo hecho por nosotros, el equipo que hicimos en el Museo Municipal de Guayaquil, todos los folders, los folios escritos a partir de identificar, por ejemplo, una línea de investigación fundamental que tiene que arrancar el museo con ella es sobre él mismo. O sea, antes de evaluar políticas educativas o de proyección, tiene que evaluarse él mismo. O sea, tiene que decir, a ver, ¿qué tengo? ¿Dónde tengo? ¿Cuál es la procedencia de estos objetos? ¿Cómo se han levantado? Segunda, ¿cómo están documentados esos objetos? La documentación de los museos, como todos sabemos, es muy variada. Pero una documentación hábil, por lo menos en mi experiencia, tiene que ser ya no una documentación generalista, sino una documentación que se adecue a las características de los objetos que allí están representados. Desde el punto de vista de la cultura material, o sea, de lo material de esos objetos, y desde el punto de vista de lo que significan. Los museos en que yo me he enfrentado han sido museos que tienen una sola ficha, o sea, un solo protocolo para lo que sea. Eso es, por ejemplo, desde el punto de vista práctico, en mi modo de ver, una de las primeras cosas que hay que abolir. O sea, la documentación no puede ser, independientemente de una documentación muy básica, que tiene cosas generales, no puede ser la documentación si no se adecua a las características de ese objeto. No es lo mismo documentar un cuadro que documentar un fósil, que documentar una pieza arqueológica, que documentar un aparato que haya quedado obsoleto en la historia de la medicina y que haya pasado a los acervos de un museo. O sea, no puede ser. Esas documentaciones tienen que ser documentaciones evaluadas a partir de las características. Si no queremos ser logocéntricos, si no queremos ser positivistas a la hora de inventariar objetos, lo primero que tenemos que hacer es darle vida a esos objetos. ¿Y cómo le damos vida a esos objetos? Conociéndolos a partir de un sistema de información que verdaderamente aporte conocimiento sobre los objetos. No sobre qué son los objetos, sino una combinación entre qué son los objetos y qué ellos significan. Como se diría vulgarmente, ambos dos tienen que dar a luz esa documentación. Y obviamente, en esa primera línea de investigación, que es quererlos, esa investigación de la cultura material combinada con la cuestión del sentido que tienen esos objetos, tiene que ser evidentemente un proceso o ir acompañada de un proceso de socialización. O sea, ese proceso de socialización es un proceso que para mí también va en dos vías. Yo no conozco las líneas de investigación de la universidad, ni siquiera conozco los fondos, salvo por lo que le pedía a Susan que amablemente me explicara. No lo he conocido, no he tenido el placer de conocer este museo, ahora lo voy a conocer, pero, o sea, me imagino que lo podré conocer más. Y yo pienso que ese conocimiento, este que se va a generar dentro del museo, tiene que estar al mismo tiempo socializado para que esas líneas de investigación puedan tener en ese museo un apoyo. O sea, si las líneas de investigación de la universidad pueden encontrar un apoyo en lo que el museo produce como conocimiento, ahí se está ganando una batalla. Porque eso es una batalla que gana para el lugar del museo en la comunidad. El primer lugar que ese museo tiene que tener en la comunidad es la comunidad universitaria. O sea, es en la comunidad universitaria. ¿Cuál es la comunidad universitaria? La comunidad de profesores, la comunidad de estudiantes. Lo primero que tienen que esas personas y esos departamentos y esos núcleos de saber sentirse que allí tienen un respaldo que les construye historia. Historia se construye, con, como dice justo Pastor Mellado, se construye con archivo, se construye con academia y se construye con infraestructura. El museo, según me comentó Susan, ya dio los primeros pasos en la infraestructura, que es tener un personal dedicado a generar este primer paso que es muy doloroso. Es muy doloroso porque, en primer lugar, la mayoría de estos museos no tienen o tienen muy poco detalle, por ejemplo, de una cuestión fundamental en los museos, que es saber la procedencia de las piezas. Es seguirle a la pista, porque ese saber social, ustedes no saben cuánto supimos de la sociedad guayaquileña y ecuatoriana cuando nos pusimos a investigar la procedencia de aquellos objetos muy variados, desde taxidermia, arqueología, numismática, vajillas, diseño de trajes típicos. La manera en que supimos de cómo se movía la sociedad en Guayaquil a partir solamente de esos datos fue tremenda. ¿Por qué? Porque nunca se había investigado la procedencia, no existían folders de nada. Ahí empezamos a investigar que si la familia tal, que si el médico tal, que si donó, porque ahí eso es fundamental. Y para no extenderme mucho, porque me dijo Susan que 10 minutos, yo estoy viendo muchos colegas queridos por aquí que seguramente tendrán muchas cosas que decir, un minuto, yo creo que además una cosa que Polito dijo, el museo universitario es el lugar de los riesgos. Hay un museo universitario importantísimo, que es el MUAC en México. Es el lugar de los riesgos. Eso ya lo dijo Polito, pero yo solo lo voy a enfatizar porque tengo un minuto. Es el lugar del riesgo. Si los museos normales nos buscamos, hemos buscado tremendo problema por poder sacar a la sociedad una serie de narrativas o una serie de problemáticas que no pueden ser, pudiéramos decir, tácitamente aceptadas por la sociedad civil, por millones de problemas, el museo de la universidad es el museo para eso. Es el museo de los riesgos, es el museo de las relaciones insólitas, es el museo de las conexiones que pueden demostrar cosas que de pronto los museos más formales o con acervos más establecidos, más conocidos, más sociales, más socializados no pueden tener. Ya como pienso que pasó ese minuto, es lo que someramente tengo que decirles. Eso es a partir de la experiencia. Bueno, creo que nos queda ahora 1.200.000. Pasamos a una nueva ronda de preguntas. Me parece que tú habías pedido hace un momento la mano. ¿Nos puedes ayudar? Y acá, ¿no? Sí. Primero. Bueno, buenos días a todos. No, por favor. Buenos días con todos. Bueno, primero quiero decir que me alegró muchísimo saber que Susan Rocha se hacía cargo de este proyecto. Fue una gran noticia. Ustedes saben que Susan Rocha es egresada graduada de la Facultad de Artes. Luego continúa con sus estudios y continúa con sus estudios, ¿no? Tiene una gran experiencia en diversas instituciones culturales, en el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Y también en la parte cultural. Por eso me alegró muchísimo, porque considero que es una profesional nuestra, además, que conoce, ¿no es cierto? Conoce el campo, que sabrá llevar muy seguramente puedo firmar este proyecto a buen término, con buena proyección. También Lupe Álvarez, lo conozco desde buen tiempo, tiene muchísima experiencia, así que estamos en muy buenas manos, un buen equipo de trabajo. Bueno, yo quería hacer una pregunta muy puntual. Quería decir simplemente que escuché lo que hablaron hace un momento y me pareció muy interesante esta idea de que el museo tiene una pertenencia a la institución del saber, que le otorga la facultad de dialogar, cuestionar y proponer líneas u horizontes investigativos y epistémicos al interior de nuestra institución universitaria. O sea, tenemos la oportunidad de desde el museo, construir conocimiento, construir pensamiento. Entonces, ¿cuál sería la metodología o la gestión académica? Que es una pregunta que ya creo que la respondieron, sin que quisiera. De pronto que Susan, quien desea hacerlo, me vuelva a aclarar un poquito más el tema. ¿Cuál sería la metodología o la gestión académica para lograrlo desde ese espacio, ¿no es cierto?, desde el espacio del museo, para lograr una incidencia en la dinámica universitaria que tanto necesitamos? ¿Tenemos otra pregunta? Yo tengo una pregunta específica para Susan. Igual estoy contentísima de que estés a cargo del curso en realidad, porque ese fue el sueño y está bien. Y yo sé que está en las mejores manos de nuestra universidad, si me pueden entender. Después de que yo sé que ha sido duro el proceso de quererlo, al museo, de empezar con el tema del inventario de las piezas y demás, ya pensando a largo plazo en una visión más bien propositiva, ¿piensas implementar un Muse Lab después de un tiempito? ¿Qué tiempito? Y la plata al rector. Señor rector, entonces, porque el proyecto estaba hecho, entonces, ¿en qué tiempo y cuál sería la propuesta que facultades integrarían? Me parece interesante retomar ese proyecto que estaba allí, ¿no? Y que era, desde mi punto de vista, importante como un espacio propositivo y sería el primer laboratorio a nivel de universidades, ¿no? Y aquí estamos retomando el tema de construir un museo universitario en todo sentido. Gracias. Acá había otra pregunta. La Ana Rosa. Allá. Yo creo que puedo hablar alto. Sí, entonces, sí. No, sí. Mi pregunta tenía un poco que ver con mi comentario que hace un momento hizo David, y que de alguna forma aludía a lo que había comentado Rafael Polo. Pero a mí me preocupa muchísimo esa relación entre censura y gobierno, porque creo que son dos términos que están significando cosas muy distintas en relación a la construcción de valor simbólico desde el museo. Y también a la cuestión de la relación entre qué se incluye y qué se excluye. Entonces, también aprovechando que está Lupe y un poco conectando con la pregunta que acaban de hacer, ¿cómo el museo puede, en lugar de censurar, construir criterios que de alguna forma permitan poner en valor unos objetos y a partir de ahí, ¿no?, generar accesos, generar conocimiento, que yo creo que también es como el centro de esa relación entre museo y universidad? Entonces, es como una pregunta para los tres, pero sobre todo considerando que el término censura es un término muy complejo, sobre todo, digamos, en términos de la relación de una institución con aquellos sujetos que realizan prácticas culturales, prácticas de investigación, prácticas sociales y demás. Entonces, yo creo que sí, o sea, no me gustaría que se pase por alto de alguna manera, digamos, alguna ambigüedad sobre la manera en la que estamos utilizando el término censura, porque entonces, bueno, estamos en una comunidad académica en donde la idea o el horizonte, digamos, de las expectativas que tenemos frente al museo es más bien no excluir, sino sumar. Entonces, eso. Terminamos con esta última intervención. Buenos días, mi pregunta es para Susa, súper concreta. ¿Cuál es el lugar de las producciones artísticas contemporáneas en este museo de la Universidad Central? Porque si bien habla de interrogar, de cuestionar esa documentación que ya existe, esos elementos que se han encontrado encontrado, que han recibido por donación y que ya es parte del museo, quisiera saber cuál es la proyección del museo como tal frente justamente a esas producciones artísticas y también que están relacionadas con la tecnología. En ese sentido también recojo la propuesta de que ojalá se haga realidad el UCELAB, que es como una de las líneas que nos gustaría como estudiantes, bueno, entonces como egresada, involucrarme ahí desde el ámbito extrauniversitario. ¿Con quién empezamos? Lupita. Voy a abordar primero la pregunta de Ana Rosa, porque creo que es teóricamente la más compleja para comprender. Efectivamente, yo no escuché cómo trataron el término de censura. Yo creo que censura no debe aparecer en ningún lugar en el museo. Pero sí hay una problemática real en los museos. El museo necesita sistemas de conservación, relación, etc. Eso implica que el museo necesita, o todo museo, necesita de una cierta depuración. ¿Depuración qué quiere decir? Depuración quiere decir, en mi experiencia, hacer como una especie, o sea, los museos que se han constituido, para ser un poquito más claro, los museos que se han constituido sobre la arbitrariedad, o sea, sobre la idea de que, a ver, este lugar dona este fondo, esto viene y dona este fondo, o sea, como depositarios de fondos, hay un problema real en los museos, con los objetos. Los objetos ocupan espacio, ocupan estudio, ocupan una cantidad de... O sea, yo siempre he dicho, en las cosas en el museo pagan un arriendo. O sea, pagan un arriendo. Cuando ustedes ven lo que hay en los museos, ustedes dicen, bueno, va a llegar el momento en el que si esto sigue, no va a dar abasto. Entonces, yo creo que hay muchas, se pueden generar muchas estrategias creativas en relación con los acervos de los museos, que deben estar clasificados por fondos y por importancias de los fondos, o sea, porque todos los fondos no son igualmente importantes, en el sentido, tampoco es esto feliz lo que he dicho, pero todos los fondos en las políticas o los objetivos de investigación que se tienen no son igualmente perentorios o igualmente tratables, y pueden hacerse políticas creativas en relación a, por ejemplo, a instituciones de las cuales dependa la universidad. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en el Museo Municipal había fondos que eran de muy dudosa valor museal, y lo que hicimos fue hacer pequeñas exposiciones de ellos en escuelas, que de todas maneras podían decir algo. O sea, hay estrategias creativas que se pueden dar. En ese sentido, no sé cómo intervino la palabra censura en este... Pero una depuración sí tiene de algún modo que haber, porque si no, el museo no da abasto, porque el museo es una entidad física y los fondos son físicos. Y entonces los museos, no va a llegar un momento que no van a dar abasto y no van a dar abasto para estudio. En segundo lugar, la idea que decía por allí de que, bueno, ella, Pati, ¿cómo va a ser el arte contemporáneo? Bueno, hay una estrategia que fue implementada desde James Clifford en los museos o sea, que fue hartamente validada y implementada desde el famoso libro de James Clifford con la cosa del museo como zona de contacto, que fue generar, por ejemplo, una serie de posibilidades para que curadores y comunidades en diálogo puedan generar proyectos de curaduría con el museo. Esa curaduría no necesariamente es de arte en sentido más ortodoxo del término, pero son interpretaciones contemporáneas en las cuales puede concurrir al mismo tiempo el arte contemporáneo, proyectos creativos de arte contemporáneo y vínculos con las diferentes comunidades, que pueden ser las comunidades académicas o pueden ser comunidades en las que Eso, por ejemplo, los libros de James Clifford, particularmente dos libros de James Clifford, son bastante interesantes en ese sentido. Eso, por ejemplo, también lo han hecho otros museos universitarios que yo conozco. Bueno, el museo universitario no es un museo de arte ortodoxamente, ni un museo de arte contemporáneo, pero sí puede darle cabida a curadores, a proyectos de la escuela de arte donde se vincule comunidad, curaduría y proyectos artísticos que se generen a partir. Puede convertirse, por ejemplo, los acervos del museo en tareas de investigación y creación para las facultades de arte, por ejemplo. Esos son proyectos que se pueden generar a partir del lugar que puede ir ganando el museo. En ese sentido está el trabajo creativo del museo y las líneas de trabajo creativo particularmente que se plantean. Eso es lo que se me ocurre. El lab, me imagino que Susan ya lo tenga en el ojo, porque evidentemente no hay documentación hoy en los museos que no sea digitalizada, que no sea en un acceso que pueda tener, digamos, una cuestión mayor. Ella me habló de un aula abierta. La reserva abierta es una cosa súper usada en los museos. En la misma medida que el museo se perfeccione, la reserva abierta va a ser un modo de crear comunidad y de identificarse la comunidad académica con el museo. Voy un momento a parar el tema de las respuestas. Me ha pedido la palabra el señor rector Fernando Sendak. Me estoy muy complacido, pude haber dicho unas breves palabras de bienvenida y haberme ido, pero decidí quedarme y renuncié a otro compromiso. Tenía que dirigir un foro sobre SIDA en la Facultad de Medicina, pero me quedé aquí. Ya mandé una excusa por WhatsApp para que busquen otro moderador. Bueno, en la vida que llevo en la universidad, que ya es bastante larga, es la primera vez que se instaura un debate académico sobre los museos y sobre el Museo de la Universidad Central. Ha debido pasar todo ese tiempo y el último vertiginoso, los últimos años, para construir una sólida institución académica. Hemos pasado imperativos, retos urgentísimos, que tal vez ustedes, jovencitos, no conocen, no sé de qué semestre son, en su mayoría me parece que deben ser de los primeros semestres. Hace 2 años y medio no teníamos ni profesores en la universidad. Habíamos perdido 800 titulares y había carreras que más fácil había sido cerrarlas. Tuvimos que contratar rápidamente, casi que pasaba, para mantener la oferta académica. A la vuelta de 2 años y medio, hemos incorporado casi 800 profesores nuevos a la universidad. Y hemos logrado consolidar carreras como las de comunicación, turismo histórico-cultural, artes, con una nueva generación de profesores y especialmente de profesoras. Y Susan Rocha es cosecha de estas convocatorias. Entonces, imagínense cómo este proceso de consolidación institucional nos permite ahora incursionar en temáticas ricas en perspectivas, como la que estamos tratando en la mañana de hoy. Por supuesto, había que definir un estatuto que no tenía la universidad. Y me preocupé de que el estatuto tuviese el museo incluido como parte orgánica de la universidad. No había en el estatuto anterior museo. Ahora el estatuto incluye el museo. Es una dependencia que por ahora está vinculada al rectorado. Y por supuesto al rector le concierne designar al director del museo. Así que yo designé a Susan Rocha. Le consulté si le interesaba y se emocionó tremendamente. Dijo, este momento tengo que dejar la dirección de Turismo Histórico Cultural. Le dije, no tan rápido. Vamos despacio. Habrá que desembarazarse de esa obligación de manera apropiada. Por el momento está con las dos obligaciones, pero es una transición nada más. Y el entusiasmo de ella vino de sorpresa en sorpresa. El 6 de diciembre, o sea, hace pocos días, recibí una llamada telefónica de Susan y me dice: por favor, disponga que la guardia me permita entrar con todo mi equipo de gente, que ingreso hoy 6 de diciembre a trabajar, a montar todo el trabajo en el museo. Y yo me dije, 6 de diciembre, cuando medio mundo está recuperándose del 5, ella entra con todo su equipo a organizar la exposición y la exhibición de la que vamos a disfrutar en estos días. Estos son antecedentes que ustedes deben conocer, sobre todo los jóvenes alumnos de nuestra universidad. Y he seguido con atención las exposiciones de los panelistas, incluida la exposición de Lupe. Mucho gusto, Lupe. No, gracias, muy amable. Había colecciones, digámoslo así, junto al Teatro Universitario, otra aquí junto al ex Centro de Matemáticas y otra colección en la Facultad de Filosofía. Pero esas colecciones no han configurado nunca un museo institucional. Porque, como bien se ha dicho acá y como decía Poincaré, una pila de ladrillos no hace un edificio. Tampoco objetos dispersos hacen un museo. Entonces el reto de Susan es organizar el museo. Desde luego, ella tendrá que seguir algún paradigma, es inevitable, sino con qué criterio organiza. Ya la organización de los objetos obedece a un enfoque, a una epistemología. Eso es inevitable. Pero realmente lo que más me ha llamado la atención es esta concepción del museo como un ámbito de investigación. Porque cada objeto del museo, de cualquier museo, es la expresión del sujeto, como decía Rafael Polo. Él decía, ya no más el sujeto universal hegeliano. Lo que existe en el mundo real es una diversidad de sujetos concretos que se expresan a través de su discurso y de lo que hacen. Y los objetos de los museos son expresión de esta diversidad de sujetos. Y cada objeto del museo puede ser a su vez objeto de investigación científica, como dice Lupe. Me viene a la mente el silbato que tienen en la Facultad de Artes. En la Facultad de Artes hay un silbato precolombino que emite unos sonidos maravillosos. Una diversidad de matices sonoros emite el silbato precolombino que tienen en la Facultad de Artes. Y para reconstruir la caja de resonancia de ese silbato hay un proyecto científico en marcha. Un grupo interdisciplinario está estudiando el silbato. Y ya hay varias reproducciones del silbato y ninguna consigue la variedad sonora del silbato original. ¿Qué ha salido a la luz? Que el saber precolombino tenía un desarrollo de las matemáticas increíble. Las matemáticas precolombinas. O sea, ese silbato no fue el resultado del azar. Fue el trabajo de los orfebres precolombinos que volcaron en la caja de resonancia del silbato el conocimiento de las matemáticas precolombinas. Vean qué maravilla. Cada objeto puede prestarse a una aproximación de esta naturaleza y con eso el museo cobra vida. ¿Por qué razón? Porque en cada objeto hay un conjunto de expresión humana anterior a nosotros. De manera que se conecta plenamente Lupe este enfoque de la investigación con el desafío de la investigación científica en nuestra universidad, porque puede convocar a diferentes ramas, a diferentes expertos, al redescubrimiento de las creaciones que tenemos a la mano, que en los museos clásicos son colecciones frías, cuando más con una etiquetita al lado, pero no, aquí en la universidad cada objeto puede ser redescubierto. Y es la maravilla de esta concepción del museo, y yo tengo muchísima expectativa en que será una potente base de producción científica nueva y de descubrimiento también de las transferencias tecnológicas. Nos hablaba Susan de que hay un contador de células de 1900 por allí, dos. Ustedes van a descubrir muchísimo cómo la tecnología en distintos campos del saber ha sido una tecnología transferida pasivamente a una universidad receptora sin potencial crítico, porque no investigábamos realmente. Ahora tenemos mucha más investigación en la universidad. Bueno, no me alargo más alrededor de eso, pero quería preguntarles más bien a los expertos cómo se conectan las colecciones que ustedes están reorganizando, tanto la que tenemos junto al teatro, como los especímenes zoológicos que están acá cerca, como los botánicos que están en filosofía, cómo se conectan, y en geología, cómo se conectan estas colecciones con los archivos históricos que tenemos. La Universidad Central tiene el archivo histórico más rico del Ecuador. Y todos los documentos del archivo histórico han sido restaurados recientemente. Ustedes no sé si conocen. En este edificio está el archivo histórico. Y María del Carmen Gaibor puede invitarles a visitar también como parte de esta experiencia académica. Tenemos hasta algunos incunables. Miren, aquí al lado funciona una estructura que examina cada documento. Establece qué infección tienen las páginas, de hongos o de bacterias. Enseguida hay tratamiento. Hay expertos que dan el tratamiento sin alterar la textura. Luego ponen en cuarentena el documento. Después lo restauran página por página y luego restauran la cubierta y luego digitalizan el documento. Eso no sabía. Ya se sabe tanto que comparto con ustedes. Creo que el próximo mes, o a más tardar en la sesión solemne del 19 de marzo, recibiremos una donación de una obra de Vesalio, La anatomía humana, que él hizo con su puño y letra, a colores. Es una donación para la Universidad Central de este ejemplar de Vesalio, que lo vamos a recibir dentro de poco. No solo eso, quiero compartir con ustedes que el 19 de marzo, en el Día de la Universidad, firmaremos un convenio con el Archivo de Indias, por el cual se pone a disposición de la Universidad Central todo el conjunto de folios que tienen que ver con la Real Audiencia de Quito, que están allí, cerrados. Nadie los ha investigado. Son miles de documentos históricos. Miren que todo esto guarda conexión con la problemática del museo que hoy nos convoca. Y quiero ir un poquito más allá. En el viejo Hospital de la Misericordia de Dios, llamado San Juan de Dios, funciona ahora el Museo de la Ciudad. Seguramente ustedes han visitado el Museo de la Ciudad. Pocos conocen que ese era un hospital. El primer hospital del Ecuador. Un médico quiso instaurar allí, organizar allí el Museo de la Medicina, hace años. Pero el municipio de Quito fue más potente y le quitó la idea. Y no organizó un museo de medicina, sino el museo de la ciudad. El hospital es casi irreconocible. Allí trabajó Iván Espejo y demás. Bueno, el asunto es que Eduardo Estrella, el empecinado en el Museo de la Medicina, logró armar un museo que ahora está en el restaurado Hospital Eugenio Espejo. Y esta es también una primicia que quiero compartir con Susan también. Ese museo va a ser transferido a la Universidad Central. El Museo de la Medicina Eduardo Estrella viene a la Universidad Central. Pero es que todo eso es porque esta universidad ahora sí tiene una presencia real y verificable en el entorno social en el que estamos. Porque es una universidad que ha cobrado fisonomía. 10 por el quehacer de sus académicos y por ustedes, queridos jóvenes. Vean este debate increíble, las personas, expertos que reúnen. Algunos alumnos luego se salen a las clases, eso hay que controlar. cuando hay reuniones como esta, eso es prioridad en la universidad. Y tiene que haber una disposición desde los decanos para que todos los alumnos vengan. ¿Acaso se encuentra un panel como este todos los días? Que venga Lupe de Guayaquil a enriquecer nuestra visión sobre los museos. Muchas gracias. Yo me quedé para aprender. Gracias a usted. Y en estas dos horas he aprendido muchísimo. Me voy muy complacido. Creo que hemos hecho una designación acertada de Susan Rocha. Tenemos una persona calificada, emprendedora, capaz y comprometida. ¿Qué más? Y puede, como ella dijo, convocar los afectos, no es fácil. O sea, construir todo esto a punta de afectos no es fácil. No me ha pedido nada. Si me hubiera pedido afecto, enseguida. Pero eso es importante, esa fuerza de convocatoria. Creo que debemos disfrutar. Dentro de pronto estarán interconectados estos museos dispersos en un solo sistema universitario, vinculados estas colecciones a los archivos históricos que tenemos, incorporado el Museo de la Medicina, y entonces pienso que podemos competir muy fuertemente con otros museos del Distrito Metropolitano de Quito. Total. Y tal vez tomar hasta la delantera y liderazgo, porque tenemos algo que no tienen esos museos, el potencial de búsqueda científica que tenemos en esta universidad. Ese es un potencial insustituible. Son ustedes, los profesores y los estudiantes. Entonces, aplaudo el momento, me siento feliz. Lo que quiero es ratificar el respaldo del rector a toda esta iniciativa. Voy a seguir muy de cerca los desarrollos. Y esta es la universidad en la que estamos ahora. Esta es la Universidad Central del Ecuador. Habla por sus evidencias científicas, por sus desarrollos culturales. Las evidencias están al canto. Entonces no quería perderme el debate, me gustaría quedarme todo el día. No puedo, me tengo que ir. Pero deseo que se mantengan ustedes aquí, señores decanos, hay que impedir que salgan los estudiantes. Hay que darles un café, por supuesto. Porque necesitamos público. Me acaban de mandar unos WhatsApp de la reunión de medicina, hay un auditorio de 300 personas, está lleno, porque también dispuse que cuando haya reuniones como esa es la prioridad. Allá hay un experto francés, un co-descubridor del virus. ¿Cuándo va a volver? Además es importante que los estudiantes toquen a estos premios Nobel y vean que son de carne y hueso. Claro, pues, claro. No son ningún misterio. Bueno, muchas gracias por haberme permitido hablar, gracias por haber enriquecido mi visión, felicitaciones Susan, gracias a ustedes panelistas. Bueno, con Rafael siempre nos inspira, Rafael Polo, sin duda alguna tenemos en la universidad un pensador de alta jerarquía en Rafael Polo. Yo pido un aplauso para los panelistas. Por supuesto, un panel no tiene éxito si las preguntas no son brillantes y sugestivas. Y por eso también un aplauso para nuestra distinguida moderadora del panel. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias. Señor rector, les agradecemos a nuestros panelistas, Rafael Polo, Lupe Álvarez, muchas gracias, señor rector, y Susan Rocha. Vamos a dar paso a la segunda mesa de diálogo. Y por favor invitamos a Lenin, Anita Rodríguez, Paola de la Vega y Ana María Armijos y Edison Vaca. ¿La actividad no está en la segunda mesa? ¿La actividad no está en la segunda mesa? La tiene está en la tercera mesa. En la tercera. Julita, muchas gracias. Tenemos cafecito. Si desean, tenemos cafecito y en más o menos unos 5 minutos empezamos de nuevo. Sí.